Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva conquista sonora, la tarde de hoy. Si hace un par de programas, no el último, sino los dos anteriores, tratábamos con música creada instrumental y analógicamente y publicada a mediados de los 80 en formato cassette y de muy difícil acceso. Aquellos que, y aquellas que escuchasteis los programas, ya sabéis que me refiero a el dedicado al creador francés de postindustrial Stan Kavasin, y el siguiente fue a su sello Emergence du Refuse. Hoy vamos a tratar un poco lo contrario, música actual publicada en internet, en acceso abierto, bajo licencias Creative Commons y de descarga gratuita. Es decir, como he dicho en la intro, pues novedades en Netlabels. Este es un programa variado, diverso estilísticamente, donde tiene cabida electrónica de diferentes géneros, épocas y también formatos. Lo que escuchábamos ahora de entrada es un tema llamado Symbols, de un proyecto techno llamado Sigma Ziggurat, y está publicado por el netlabel madrileño Geométrica FM, al que volveremos en el final del programa de hoy para escuchar otro de los temas de este EP, que por cierto se llama Origins of Civilization. Vamos ahora con un netlabel también peninsular, en este caso portugués, Test Tube, que ya apareció por cierto en el primero de los programas dedicados a netlabels, que de hecho fue el primer programa de la conquista de los sonidos, allá a finales de abril de este mismo año. Y con su última publicación, de la mano de Offland, alias que utiliza Tim Dwyer, un músico ambient de la región de New England en Estados Unidos, quien desde hace unos 6 años es habitual de la escena netlabera, sobre todo en publica en netlabels como Kickapoo o Resting Bell, entre otros, teniendo en su haber ya más de una docena de publicaciones. Su estilo, como vamos a escuchar a continuación, es de un ambient minimalista. Este es su estreno en el netlabel portugués Test Tube, un veterano netlabel ya fundado en el 2004, con un EP que contiene 4 temas y del que vamos a escuchar el último de ellos, Cicadas, un EP que gira en torno al concepto de los ciclos humanos y naturales y la repetición en los tiempos, los ritmos, los flujos, etc. Thank you. of Land desde su EP Circadian para el netlabel portugués Testube en su referencia número 262 ya. Nos movemos ahora a otro netlabel europeo desde Francia, Grande Murmur, un netlabel dedicado a los sonidos electroacústicos concretos, al dark ambient, el collage sonoro, etc. Y un poco de todo esto hay en su publicación número 27 de este pasado 30 de noviembre, Visions of Between, que consta de 8 temas y viene de la mano de la colaboración entre Weinberger de Austria y Thrin Toit, un veterano músico francés nacido en el año 54, quien ahora se hace llamar también Arcane Waves y quien ha trasladado a la escena netlabel un bagaje musical de más de 40 años en el campo de la experimentación electrónica, electroacústica, con influencias de nombres como Konrad Schnitzler o Luc Ferrari. Intensas y cargadas atmósferas, sonidos concretos, acústicos, voces tratadas, es lo que nos encontramos en los dos temas de este álbum, Visions of Between. Pincharemos el primero de ellos, Portal of Consciousness, seguido de Throg, The Mist of Lost Throgs. Se están haciendo, la verdad, cosas muy buenas en Francia en lo que respecta a estos sonidos de experimentación absoluta, con nombres como el propio Thrin Toit o Wigwalt, quien sonó, por cierto, en el último programa dedicado a netlabels, con su espectacular álbum La Nuit de la Transformación, en el netlabel Buddhist on Fire, donde también, por cierto, aquí está todo relacionado, ha publicado Thrin Toit, un movimiento musical a seguir muy de cerca. Thank you. Pues vamos a continuar con más experimentación sonora. Por cierto, he dicho que el netlabel Grande Murmur es francés, aunque ahora no estoy seguro si es de allí de Francia o de Estados Unidos. En todo caso, bueno, tampoco es algo que importe demasiado. Vamos ahora con otro netlabel, Nostres Netlabel. Que este también, a pesar de tener nombre francés, no es de ese país. Tiene base en Palermo, en el sur de Italia. Se creó en marzo del año 2011 y con poco más de un año y medio de vida tiene ya docenas de referencias publicadas. Es uno de esos netlabels hiperactivos y con un ritmo de publicación bastante infernal. Dentro de su catálogo hay una serie dedicada a grabaciones de directos que publican igualmente gratuita, de manera gratuita a través de su página web. Y de la última de ellas escucharemos ahora un tema. La publicación corresponde a un concierto, a una grabación de un concierto el 24 de agosto del año 2009 en un local de una ciudad de Estonia de Tartu por parte de Dora Blue, quien es una cantante canadiense de folk, digamos folk alternativo psicodélico. Alexei Borisov, un veterano músico ruso, compositor e improvisador, presente en la escena Netlabel y un nombre importante de esa emergente, o digamos emergente ya consolidada, electrónica experimental del este de Europa, de la que os hablé un poco en el último programa dedicado a Netlabels. Y también la batería y vocalista Olga Nosova, quien colabora habitualmente con Borisov bajo el alias Astma, entre otros proyectos. El nombre del tema es Shortening Rope y vamos pues a escuchar esta combinación de folk psicodélico y electrónica experimental. Dream. I think you were your father. Maybe you don't remember. You had such a short rope. You slammed the door on me so suddenly. Still Pues continuamos, aquí continuamos en la conquista de los sonidos en Radio Bronca y lo hacemos con algo que no es propiamente un net label, aunque sí podemos encontrar ahora algunos de sus recopilatorios disponibles gratuitamente. Me refiero a la serie de volúmenes Folk War, publicados por los compañeros de Fuck the Bastards, inicialmente creo que en formato CDR, aunque como os decía ahora los 5 primeros volúmenes están gratuitamente disponibles a través de Bandcamp y son unas recopilaciones que se editan para apoyar la autogestión de esta emisora y también a aquellos creadores que trabajan en la experimentación sonora en diferentes formas, ya sea electrónica, noise, punk, folk, etc. De manera do it yourself y con material diverso, buena parte del mismo grabado en las sesiones radiofónicas de este programa los lunes de 6 a 7 de la tarde. Y por cierto, ya que hablamos de autogestión de la radio, voy a abrir un inciso antes de escuchar a Dave Phillips y a Coagul para comentaros la campaña crowdfunding o microfinanciación colectiva que hemos abierto desde Radio Bronca para financiar la adquisición de un nuevo emisor con el que intentaríamos abarcar la emisión a través de FM en toda la ciudad de Barcelona y también cubrir la publicación del libro con motivo de los 25 años, del 25 aniversario de la radio, un libro que contendrá, entre otras cosas, pues imágenes, entrevistas con personas que han participado activamente en el desarrollo de la emisora y, por supuesto, historia de la misma. Así que ya sabéis, si os animáis, pues haréis una gran labor, una gran contribución para mejorar y ayudar a mantener este proyecto radiofónico que cuenta ya con un cuarto de siglo de historia aquí en Barcelona. Lo que vamos a escuchar, como decía, viene de la mano del suizo Dave Phillips. Son grabaciones de campo capturadas a través o en sus viajes por Indonesia y Vietnam, que si no me equivoco sonaron en el programa de radio del 20 de septiembre del 2010 y se publicó en el volumen número 5, y Coagul con su tema Al Retorn, publicado en el volumen número 4. Pues este pasaje musical ruidista nos deja ya en el tramo final del programa. Como os comentaba al principio, de la mano de Geométrica FM, un net label madrileño. Así que el final va a ser algo más, bastante más tecnoide. Geométrica FM es un proyecto activo desde verano del 2007. Inicialmente, como indica su nombre, concebido como proyecto radiofónico. Si no me equivoco, cuenta actualmente ya con 87 programas en formato podcast sobre electrónica variada, pero principalmente lo que se conoce o podemos llamar como electrónica de baile, techno house, electro, EBM, etc. Y inició su actividad como net label dedicado principalmente al techno en noviembre del 2011. Es decir, justo ahora, hace un año. Si os interesan estos estilos musicales, pues en su página web tenéis, además de estos podcasts radiofónicos, entrevistas, sesiones de disc jockeys, información variada, etc. Un portal completo. Lo que vamos a escuchar ahora viene de la mano del proyecto Sigma Sigurat. Un EP compuesto por 4 temas llamado Origins of Civilization. Es la referencia número 7 del net label. Y si en la intro escuchábamos el primer corte de tipo abstracto ambiental, ahora escucharemos el segundo llamado Logarithmic. Y se trata de un tecno contemporáneo, tecno preciso y contundente, como podréis escuchar a continuación. Pues con esto llegamos al final del programa de hoy, de La Conquista de los Sonidos, un programa sobre música electrónica no convencional en Radio Bronca, que se emite los domingos de 7 a 8 de la tarde, con repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Y también lo podéis escuchar, como el resto de programas de la emisora, a través del podcast en la página podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa, contenidos, tracklist, etcétera, en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com y un email disponible también como contacto para hacer llegar vuestras propuestas, sugerencias, recomendaciones, críticas, etcétera, aquello que queráis comunicar o expresar, cuya dirección es sonidosnorestringidos@gmail.com. Nada más por hoy, nos volvemos a encontrar la semana que viene con el mismo horario, salud y radios libres. So real, haunting me, how can I tell what's in store?